Bueno, vamos a dialogar con Ricardo Arzós, ahora sentado más tranquilo. Creo que no almorzaste, Ricardo, ¿no? No, buenas tardes. Hace rato que no charlábamos. No, pero es norma, ¿eh? No, yo en los remates me siento un poco pesado, por así decirte. Entonces, no, parte del primer remate acá. Hablábamos con varios amigos y colegas y nervioso. Y yo siempre digo algo que me enseñó el viejo, que no era en esto, pero que era en su actividad. Y siempre me decía, si vos lo que haces no te mueve la adrenalina, el día que lo vas a hacer, a dedicarte a hacer otra cosa. Claro. Yo tuve remate ayer, tengo remate pasado mañana, tengo el domingo la exposición de Saavedra. Y te digo la verdad, cada uno de los remates tengo mi tensión y miro mucho todo. Hice una evaluación de toda la gente que estaba, que había andado mirando los toros para tenerlo más o menos identificado. Sabía que era un remate de un prestigio importante acá en Azul, con un respaldo de muchos años de trabajo. Venir a reemplazar a otra gente en el primer remate siempre es un poco más difícil, ¿viste? El choque del cambio que te esmerás, siempre por tratar, no hacer cosas fuera de lo común, porque no es mi estilo, pero tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Creo que salió muy bien, creo que fue un muy buen remate, había un muy buen producto, muy repetida la gente, hubo premios a gente que hace 12 años que se da el remate acá, sí, y que viene comprando, gente de Entre Ríos, gente del lado de Villalonga, la gente zonal, gente de Tres Arroyos, gente de Juárez, realmente gente que vino, que se hizo un viaje, estaba el administrador de Aras de la Quebrada, ese tipo se vino en el avión, lo esperamos, por eso arrancamos a las 3. ¿Dónde está el Aras? El Aras, bueno, ellos tienen ahí en el lado de Buenos Aires y tienen los campos entre Benito Juárez y como es, y La Prida. Ajá. Los toros fueron para esos campos y para allá, para el lado de San Cayetano. Pero, o sea, cosas muy lindas, atraer a esa calidad de compradores, creo que es importante, deben haber comprado 6, 7 toros por lo menos. Así que bien, muy contento, Hugo, muy conforme, y espero que, creo, ya me lo demostraron por lo menos quienes eran los titulares y la casa consignataria, que salió bien y que creo que fue un muy buen remate, con muy buenos promedios, por lo que vos me estás dando, casi 11.000 pesos de promedio. Casi 11.000 pesos de promedio. Muy bueno, sí. Muy bueno. Excelente. Vos sabés, Ricardo, que para vos es tu primer remate, para mí también, porque es la primera vez que vengo, a pesar de estar tan cerca. Yo vi muy bien los toros, pero ver vender en 12.000 pesos un toro careta me llamaba la atención también. Don Raúl Mendizábal me dijo, no te animaste a decir que eran Erangus, y le digo, sí, ya lo había leído, pero tenía miedo que me pegara alguno si decía Erangu. Acá mira, va pasando un jereforista, y si digo, porque dice Don Francisco, me la cabeza, sí, dice la cabeza. Don Francisco que lo han puteado en todos los idiomas con los Erangu, eso, ¿viste? Pero sí, la verdad que, como vos decís, vendimos 8, 9, después otro, así que realmente los toros están probados. Claro, exacto. Vos sabés, Ricardo, que vos, que andás en muchos remates y ves vender, nunca había viendo, ves vender vaquillonas o vacas, caretas con garantía de preñez, excelentes madres, porque ya sabemos que son excelentes madres, ¿por qué no pueden ser excelentes padres los caretas también? Sí, obviamente, ¿no? Son muy probados para vaquillona, la gente que los compró para vaquillona, y tiene una marca registrada acá, Azulco, de que hacen toros para entores de vaquillona Hereford de 15 meses. Ajá. Con una garantía prácticamente del 100%, que eso hoy por hoy, encontrar eso es un rodeo muy cerrado, muy homogéneo, con una característica que tienen un poder híbrido y un poder sanguíneo muy importante, que transmiten muy bien en los rodeos que vos lo echás, tiene una fuerte ascendencia la sangre de ellos, así que la gente que vino no vino en vano, creo que conocen muy bien lo que vinieron a buscar. Claro. Yo he visto que hoy temprano a la mañana la gente estaba anotando, revisando todos los corrales, cosas que por ahí no vemos mucho, pero había mucho interés por la compra de estos reproductores, y bueno, hoy cuando hablamos yo me asombraba, porque vos no bajabas de 11, 12, 13 mil pesos, y estamos hablando de toros puros registrados, ¿eh? Tal cual, así que, no, fue un remate muy lindo, con muy buenos valores, no operaba este promedio, realmente, este promedio, pero muy buen remate. Y muy todo, bueno. Se dio un marco total, porque sí, hasta el día acompañó, el lugar, está todo muy lindo, así que realmente muy contento, muy conforme, bueno, para volver a casa y prepararnos para el sábado y domingo, que tenemos fiesta otra vez. Bueno. Me alegro mucho, Ricardo, como siempre es un gusto charlar con vos, y bueno, seguramente algún día, cuando nos encontremos, vamos a charlar de la actividad del martillero, porque vos te presentaste acá y seguramente que muchos de los compradores no los conocías, pero bueno, yo que ando por muchos remates y veo muchos martilleros, veo que lo haces con seriedad y con responsabilidad, y eso también le da otro marco al remate. Mirá, yo siempre digo, y lo comentábamos anoche cenando, es mi profesión, hoy por hoy es mi profesión, claro, la parte de la casa consignataria que comparto con mis hijos y la familia, pero vos sabés que, ¿cómo te puedo decir? Es como un hobby, por así decir. Hoy por hoy tengo la suerte que termino el jueves 30 con 15 remates en septiembre, prácticamente tuve semana que todos los días. Pero lo disfruto mucho, es claro, como el tipo que yo no sé, no me gusta jugar, no fumo, no chupo, no hago cosas raras. Pero es un hobby que realmente, y lo hago con, creo, humildemente, con mucho profesionalismo, y lo disfruto al remate. Y más, y recién hablaba con Jorge Pujol y Jorge me decía, dice, ¿cómo transpiraste cargándome? Y le digo, Jorge, y la cantidad, que me encanta porque la como en casa, es mi fiambre preferido, pero un viejo presidente decía, yo como mortadela con zapallo. Comimos mucha mortadela con zapallo estos años atrás, ¿eh? No comimos jamón con melón, comimos mucha mortadela con zapallo. Y hoy lo disfrutás. Claro. Y cuando te gusta lo que haces y te toca vivir un momento como este, creo que lo disfrutás mucho más. Claro. Es una satisfacción. Más allá de la profesión y del trabajo, es disfrutar. Yo por ahí charlo con mi esposa. Otra vez te vas al remate, pero es que yo disfruto yendo al remate. Exacto, es no a mí, es lo mismo que estar en la radio. Este mes, que ha sido un remate, un mes muy duro en lo familiar, porque en la semana pasada me fui el martes a la mañana y regresé a mi casa el sábado a las 11 de la noche. Estuve toda la semana fuera. Y el domingo nos fuimos a la costa y hablábamos con mi mujer. Y llegué, claro, en la primavera, los chicos no estaban. Y me dice, ¿qué te pasa que estás triste? Yo sé qué pasa, que hace una semana que no estoy y no llego y los chicos no puedo ver los chicos. Le digo, y el martes, que fue la semana pasada, esta que estamos hoy, me fui el martes, estuve en Belgrano, estoy acá hoy, jueves, bueno, me voy, mañana viernes tengo, y el sábado tengo Rauch y el domingo tengo la exposición de Saavedra. Y los chicos se te hacen grandes y te ves, y bueno, pero tengo la siempre esperanza de que Tomás, creo que si Dios quiere va a ser un muy buen heredero de lo que hago porque le gusta mucho. Y yo he pintado muy bien. Así que bueno, espero poderlo disfrutar y acompañarlo yo después a él. Bueno, gracias Ricardo. No, gracias a vos, Guito, un abrazo grande y saludo a todos los olavarrienses. Gracias.